Bienvenidos un viernes más, camaradas tertulianos, y como no, a todos nuestros radio oyentes internautas comarcales. Bien, en territorio hernandiano se respira de momento la cautela, a la espera de una victoria del Orihuela, ya que en territorio de los Arcos es más que imposible. ¿Se merece una encuesta el entrenador del Orihuela? Al tiempo, señores. En tierras salinas, el Torrevieja a 3 puntos de la promoción. No está nada mal, señor Sala. Veremos esta jornada contra el Novelda qué resultado tenemos. Y en territorio sobal seguimos de vacaciones forzosas. A la larga sabremos si para bien o para mal, señor Marí. Bien, camaradas e investigador deportivo, llegados a este punto, debo proponer 2 cosas. Al señor investigador. Tras el trabajazo que se está realizando en la web, reportaje tras reportaje por toda la comarca y con la cara a la vista, queremos ver su rostro en la web como todos los demás. O usted será próximamente desenmascarado, señor Ruiz. Y segundo punto, tras conocer la dieta que le ha puesto forzosa el doctor, comunicarle que mejor, a más parte de jamón tocamos, señor Ruiz. Bueno, tras bromas y añoranzas, saludos a todos, incluido el señor de la peineta y a nuestro mentalista, y espero que al abducido Alberto Cerón. Cuando el señor Melón, perdón, Cerón desee, comenzamos la tertulia. No sé a qué Cerón te refieres, si Alberto o a Jesús. No, he dicho Melón, perdón. Ah. Buenas tardes, señor egipciano. Hola, buenas tardes, señor Cerón. Sí, Cerón, con Z. De cero. No, cero con C, se nota que no fuiste al colegio. Patatero. Eso es lo que tú sacabas siempre, ¿verdad? Bueno, ya sabe usted, ya ha oído lo que le he dicho en la entradilla, ¿verdad? Sí, lo he oído perfectamente. Pues para que sepa el señor investigador, que lo conozco muy bien. Ya ha dado usted su apellido, no, ya es sabemos. Es que tengo fotos de él sin que él lo sepa. Ya sabemos que su apellido porque es porque con el Ruiz. Móvil lo he capturado, por lo tanto, o da la cara o se la doy yo. Menos mal que has dicho que se la das y no que se la rompes. No, eso no. Bueno. Pero se la voy a desenmascarar, ya lo creo. Te voy a dar una semana de tiempo, señor Ruiz. Bueno, vamos a dejarle la facilidad, o por lo menos que tenga la posibilidad de réplica. Le doy 7 días. Que tenga la posibilidad de réplica. Señor investigador deportivo. Buenas tardes, señor Cerón. Estoy bastante enfadado con esa persona, ese personajillo que tenemos por ahí que maneja las ondas y el sonido. Porque primero, usted no tiene ninguna foto mía. Y si la tuviera, tendría que tener permiso para subirla a la página web. Bueno, cosa si que solo digo, tengo yo. Yo se la hice con el móvil el otro día. Bueno, pero ¿cómo la vas a subir a la página web? Usted no se preocupe. Bueno, vale. Ya me buscaré la vida. Arriericos somos. Bueno, el investigador deportivo ya ha hablado antes de turno, pero tenía que replicar a esos comentarios de Tony Egiziano. Ya sabemos el apellido. Bueno, poco a poco se irá desenmascarando. Uno que les habla, Jesús Cerón, les da la bienvenida a todos ustedes en está súper desenmascarado. En esta tertulia de viernes, día 28 del mes de noviembre, por tanto, la última tertulia de este mes, ya entrando en diciembre y entrando en el mes de los dulces, de los jamones. ¡Qué alegría! ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Navidad! Señor egipciano, dígame. ¿Cómo está usted? Mejor que usted siempre. Por supuesto, eso no me extraña. Eso ya lo sabe. Lleva usted una vida de... Sí. Bueno. Vaya. ¿Para qué hablar? Si yo le contara. Sí. Vamos a ver quién está por aquí en la tertulia de hoy. Cuando son las 7 y 10 minutos estamos en directo, riguroso directo. Y yo en primer lugar quiero saludar a una persona porque esa persona que voy a saludar ahora me va a servir de testigo para que la gente sepa que la porra del Orihuela Villarreal B no la acerté por culpa de Tevenet en el último minuto de partido. Tevenet, yo creo que tiene algo contra mí. Emilio Ortuño, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Oye, ¿podemos ya decir el nombre del investigador deportivo? No, todavía no. Vamos a darle 7 días. Emilio, 7 días. ¿Cómo estáis con esto? Oye, pues tienes razón. Mira, pero vamos a ver una cosa. Si este señor se pasea por toda la comarca. Sí. Todo el mundo le está viendo la cara. Sí. Le están dando comentarios a favor. Lo menos que puede hacer. Cuando va por los andenes le dicen adiós, investigador deportivo. Además le dicen adiós, investigadordeportivo.com. Lo menos que puede hacer es ir dando la cara poco a poco. Lo hará. Yo me encargaré como director creo, de esta tertulia, me encargaré de ello. Oye, que lo que dice Jesús tiene razón. O llamaremos a Fosmalder. Sí. El domingo pasó con lo de la porra. me dio por el mismísimo todo el partido con la borra es mía, la borra es mía, la borra es mía, la borra es mía. La suya es suya. Y quiero, quiero invitar públicamente a TVNE por el favor que me hizo, además de que de dejar el resultado de la Orihuela algo mejor, que se lo agradezco, pero sobre todo por iba a decir por fastidiarte, no, por joderte la borra, que no. Y ahora adivina cosas. Bueno, yo dije 0-3, que perdía a Orihuela y perdió 1-3 por ese gol de TVNET. Emilio. Pero, oh, hombre, claro. Emilio, yo perdí por los tres goles que me dieron ellos y porque no metimos nosotros dos más. Pero tengo que decirte que pese a que, como tú has dicho, el señor TVNET me jodió, como tú has dicho, palabras textuales tuyas, bueno, pues tengo que decirte que acerté otro resultado. Sí, lo sé. Fútbol Club Torrevieja 0, la Nucía 0. Así que sumo un puntito más, que podía haber sumado 2, y pese a tu pesar, sí, y valga el juego de palabras, voy a por el jamón. Sí. De todas maneras, ayer con chorrera. En el partido ese, nada más que estuvimos hablando de la Semana Santa y de las cofradías y todo eso. Claro, sí, no había más que, más que hablar, la verdad. Sí. Bueno, vamos a seguir saludando a la gente. Vamos a ver en Torrevieja, antes de seguir con Orihuela, Antonio Sala, buenas tardes. Muy buenas tardes, aquí estamos, fieles. Venga, hola. Bueno, el Fútbol Club Torrevieja, el Fútbol Club Torrevieja no me jodió, como dice Emilio. Bueno, un empate a cero, la verdad es que tú tienes ganas de decir hoy la palabra, ¿eh? Hubo muy pocas ocasiones, pero alguna que otra podía haber entrado. Sí, habría sido redondo que nuestro moderador no hubiera acertado ni un solo resultado. Pero en fin, no se puede tener la felicidad completa. Ganar la Copa Davis, sacar un empate contra el líder y encima que el moderador se quede a cero, todo a la vez no puede ser. Todos vais en contra mía. ¿Os creéis que me voy a comer el jamón entero yo solo si me toca? No, hombre, lo compartiré con mi madre. No tienen memoles. No, eso es chantaje emocional. Todos tenemos madre y tenemos derecho a compartir el jamón también con ella. Ya. Bueno, ya se verá, según cómo os portéis conmigo. Pedro Pagán, buenas tardes. Buenas tardes. Aquí bueno, estoy. Aquí estás, ¿verdad? Porque yo también estuve a punto. Puse 1-0. Sí, a puntísimo. Si no hubiera venido el Villarreal, hubiéramos ganado. Exactamente. Claro. No hubieran metido yo los tres goles. Efectivamente. Yo creo que fue de churro. Bueno, el que seguro que no ha acertado, porque no por nada, sino porque no vino y no tuvo ni siquiera posibilidad de intentarlo, es Alberto. Buenas tardes, Alberto. Muy buenas tardes. Lo que tengo que decir es una cosa, que si el tema de la porra al haber jamón verdadero va a servir para que estéis todos peleando por el jamón, oye, yo hablo con mi amigo y que me lo dé a mí. No. Y la no, cosa es así de fácil. No, es que no. Ya sabes, Alberto, que cuando hay algo por en medio, la amistad se pierde. Sí, que es verdad, sí. Todos somos de la misma religión. Pero lo que sí que estoy viendo también Santa Rita. Qué manera de afinar los resultados desde que hay jamón, Y vino. Es que esto ha dejado de ser un juego para convertirse en un negocio. Sí, que es verdad, no. Luego hablaremos de los resultados de la porra, porque ha habido un acierto más que no quiero desvelar, y cómo está la clasificación. ¿Qué? Y por supuesto, quiénes son los patrocinadores. ¿Quién? ¡Desvélalo! ¡Desvélalo! Todavía no. ¿Cómo que todavía no? No. ¿Y no, qué bien no, sería en toda la tertulia? No. No sea que Emilio nos joda hablando en plata la tertulia. ¡Ah, joderse! En Egiciano, Tony, ¿qué? Te voy a dar la libertad, te voy a dar la posibilidad y el gozor y el gusto de que seas la persona que adivine si está Antonio Marí o no. Vaya. No hay quien, no quien mojarte. ¡Penalti! Y expulsión, Rafa. Rafa, penalti y expulsión, Rafa. No me jodas. ¿No te mojas, Tony? Yo no. Y eso que lo estás viendo, ¿eh? Ah, usted no sabe si lo estoy viendo. Ah, no, que estás viendo si está o no está. Yo no soy un adivino de Málaga. De Málaga no dijiste la otra vez. Bueno, pues adelante. Señor don Antonio Marí, buenas tardes. Uy, qué silencio. Buenas tardes. ¡Hombre! Me has hecho de robar, ¿eh? ¿Ves cómo sabía yo que estaba? Después de decirle señor don Antonio, tenía que estar, ¿sí, no? Hombre, con el don y todo ya. Claro, sí. Y a su hora, además. Sí, bueno, es por verdad. Por primera vez. Oye, yo tengo que recordaros a los dos, Antonio, que tenemos una sociedad con el jamón, ¿eh? Hay que ir contra estos comedores de jamón. Mire, y yo, que sí, Alberto. Tenemos una que Oye, lo que pasa es que yo estamos en ello. A mí me debería, pero deberíais de dejarme decir los resultados, aunque no venga, porque es que no es justo, ¿no? O decirlos el primero yo. Oye, cuando vengo. Me retrasé 5 minutos y no me dejaron, ¿eh? Para que veas. Eso nada, Alberto, yo también tengo uno. Nos temen. No, fueron 5 minutos, ¿eh? ¿Qué dice Cristiano que nada más que tiene uno? Qué simpático es el señor Ortuño. Es de nacimiento. Y eso que es de tu grupo, ¿eh? Y además ahora el jamón está muy de moda con el récord que se ha batido esta misma semana. ¿Y dónde ha ido ese jamón cortado? Los 19 metros de loncha. Metros de loncha. ¿Y dónde están los 19 metros? Pues menudo bocadillo. Queremos, ¿no?, saber este que da de sí. Pues vamos a ver, vamos a ver. Te puedo asegurar que es bueno. Y eso que la crisis en el 2009. Antonio Marí, te doy la libertad de que te quejes, que te metas con quien quieras, porque no es justo que esta gente te trate de esa manera, que siempre piense que no estás y que me digan oye. Que vine. Además, hay un dato curioso, ¿eh? Uh-huh. En esta temporada, yo no he fallado con fa. Sí. Ni un solo día, ¿eh? Y con fo. Cierto. Con fo, el tío, el único fallador que hay aquí soy yo. El único fallador con fa soy yo. Bueno, aquí es verdad, de todos los que estamos aquí, de momento el que más está fallando con fa es Alberto, porque... Y de hecho me voy a tener... Bueno... Porque no está Pablo, porque Pablo todavía falla con fa más. Sí, es que el fallar Pablo con fa debe ser peligroso. Pues mira por dónde, a fallar con fa Aldenia hay que hacerlo este fin de semana. Y a fallar con fo al Novelda también. No, a ellos no hay que fallar con fo, hay que fallar con jo, de joderlos. ¿Vais a Denia? ¿Eh? Sí, sí. Uy, ya es bueno, que voy a contar a vosotros de las historias que hay pendientes. Yo voy a Torrevieja, Antonio. Van a estar toda la vida. Una cosa. ¿A Torrevieja cuándo? El domingo. Pero el domingo vamos a nosotros a Novelda. A los lunes. Exacto, a ver los lunes. ¿Qué te lleva a tu hijo? Donde hay obligación. De todas formas, el domingo hay un partido aquí. Pues mira, hay un partido muy interesante justo al lado de donde estarán los lunes, que es el de segunda regional, Torrevieja Benferri. Partidazo, Benferri líder. Que los lunes, ¿dónde actúan? Pues al lado del pabellón. ¿Al lado del pabellón? Sí, los lunes actúan en el pabellón, y al lado del pabellón, en el campo artificial, es donde juega el partido Torrevieja Benferri. O sea que podrás elegir. Pues igual dejo a los críos en los lunes y me voy a ver el fútbol. ¿Sabéis el precio de la entrada? Sí, Lucho. Sí, y tengo comprada por internet. Lleva una platea. Uy, de carísima. Claro, yo pensaba que era el teatro este que está en el centro de Torrevieja. Los lunes es barato, Emilio. ¿Sí? Emilio, del cepillo. Podemos ir a verlo y después ir a cenar. Perdón, dije tú los vinos. Bueno, vamos a ver que son ya las 7 y luego lo de fallar minutos. También podemos ir a hacerlo. También. Sí, porque el fo lo de... Lo del fo de fofo, ya que estamos en tiempo de adviento. Bueno. 7 y 19 minutos. Vamos a conocer el tiempo que nos va a deparar este fin de semana. ¿Aviento? No, ¿qué va a ser? Hace viento. Vamos a ver. Ahora os explicaré lo que es el aviento, que no tenéis ni idea. Onda Cero Radio en La Vega Baja, 93.6 FM. Esta sintonía, pues ya se imaginan ustedes lo que significa. Pues significa que es el momento del investigador deportivo, pero el momento real, no el del principio, que ha sido para replicar a Tony Egiziano. Investigador, hola de nuevo. Hola de nuevo, a mí Jesús. Y a la mayoría de los tertulianos. Perdona, a la mayoría de los tertulianos he de deciros que se ha producido un momento mítico en la radio, y es que hay mezclado en la misma frase lunis y fallar con fo. Yo no digo nada. Y en horario infantil. Y además en horario infantil. Oye, eso, fallar con fo debe ser fallar fo. Efectivamente. Es una palabra anglicana. Oye, pues fallar el fo tiene que ser difícil, ¿eh? No, tú no lo digas, Tony, que tú eres un poco bruto y lo dices de verdad. Bueno, me voy a callar. Bueno, después de todo. Oye, ¿cuándo vamos a adjudicar? Sí. Investigador deportivo, ni caso a esta gente, adelante. No. Bueno, pues esta semana se ha producido un hecho importante, y es que el martes era el Día Internacional contra la Violencia de Género, y la Fundación Aracelia celebró este domingo un acto, y además un acto bonito, porque fue en un partido entre el fútbol femenino, que también lo hay, yo no lo sabía, vosotros lo sabíais. Sí, hombre, claro que sí. Tengo una muy amiga mía jugando allí, por cierto, Laura. Pues saludos. Le da saludos, ¿no? Bueno, pues quiero que sepáis que fui al partido, estuve viendo cómo jugaban, y el partido era entre el Raboloche Club de Fútbol y el Villajoyosa B. Perdona, ese sonido que oyen ustedes es el móvil de Emilio Ortuño, que sí, lo están llamando al móvil, y no lo ha pagado. Y lo va a coger. Y lo va a adjudicar. Escuchen a ver lo que dice, a ver si se oye. Esto es una conversación privada. Bueno, pues al acto asistieron diversas autoridades y ya te digo, esta fundación de mujeres de Alicante, que se llama Aracelia, fue la que lo organizó. Pero lo importante para nosotros no es el acto en sí, sino que jugaron las chicas del Raboloche Club de Fútbol con el Villajoyosa B. Acto que tú presentaste, por cierto. Sí, bueno, acto que presentó alguien muy mal, además. Y he de deciros una cosa, y es que me quedé con 4 o 5 chicas del equipo, que la verdad solo, que eran guapas, que no darías abasto, eran guapísimas, ¿no? Que me quedé con cómo jugaban. Bueno. Lo que también te digo, que no me importaría si tenemos que quedar a tomar café o algo. Ahora mismo que estamos en la radio también lo digo. ¿Tu novia escucha la tertulia? Espero que no. Bueno, pero esta chica, una de ellas, se llama Andrea, es medio centro, bueno, también juega un poco de media punta, y con el número 10 a la espalda, es que me gustaría que la vierais jugar, porque le da a la pelota con las dos piernas. Con las dos piernas. Y no se metía. No. ¿Qué decir? Se metía en el área y tiraba, vamos, como estilo Zidane. O sea, es que le daba igual izquierda a la derecha. 13-1, ¿no? Creo que ganaron. Claro, sí. El resultado fue 13-1. Que bueno, ya veis, empezado el partido y cuando empezaron a meterle goles, yo lo sentía por la del Villajoyosa, ¿no? Yo les decía, oye, por favor, parar un poco, ¿no? Que no se vayan tristes. Y dice, no, ya les tocará a otro. Digo, bueno, vale, no os pongáis así. Pero también me quedaría con el nombre de Nazaré, que metió 5 goles. La verdad es que era delantero centro y entraba bien. Y no, y muy buena jugadora. Pero no solo eso, es que me quedaría con Claudia, que tiene 13 años, que salió en la segunda parte, ya casi al final, y metió 2 chicharrazos. Pero 2 chicharrazos. Bueno, o sea que estamos hablando de Orihuela buscando delantero. Sí, no. Hombre, perfectamente estas jugadoras podrían jugar en el Orihuela. No sé si los chicos se atreverían. Viendo la delantera que tiene el Orihuela, no me extraña. Habría que poner un vestuario aparte, porque si no. Bueno, eso ya es otro tema. Pero bueno, como no quería solo hablaros de las chicas de Orihuela, porque yo sé que el acto estuvo muy bien y que jugaron muy bien, también os quería decir, pues dar los resultados que nunca se dan. Y es los resultados de las chicas a nivel regional, o sea, de la comarca de la Vega Baja. Muy bien. ¿Qué hay? Por ejemplo, la segunda regional, ¿vale? Tenemos de fútbol femenino en el grupo cuarto, tenemos al Raboloche Club de Fútbol, 13-1 contra el Villajoyosa Club de Fútbol B, al Club Deportivo Muchos Rojales, que ganó 4-2 al Alfaz del Pi, al Atlético de Catral Club de Fútbol, que desgraciadamente perdió 2-5 contra el Campello, y el Callosa Deportiva Club de Fútbol, que ganó 0-4 en casa del Orange. Bueno, por otro lado tenemos al Bigastro, que no tengo los resultados, pero puedo decir, para que os hagáis una idea, que el Bigastro Club de Fútbol, con ese resultado de menos, ahora mismo está en la clasificación quinto, que el Rojales está sexto, que el Raboloche se encuentra ahora mismo en la octava posición y que el Callosa Deportiva está casi al final de la tabla, bueno, el antepenúltimo, y el último es el Catral. A ver si tienen más suerte para en adelante. Y por último decirles, y esto le va a gustar a Antonio Sala y Antonio Marí, y es que el Torrevieja ahora mismo es el equipo con, digamos, la máxima categoría a nivel de la Vega Baja en el fútbol femenino, que está en el grupo tercero, que lleva 9 puntos, que ganó 5-0 al Sport Base Moixent este fin de semana, además en casa, y que con 9 puntos y a 5 puntos del siguiente, pues está ahora mismo sexto en la clasificación. Pues sí, además, quería decir que hacía tiempo que nuestras jugadoras no consiguieron una victoria y la del último fin de semana les ha venido estupendamente para coger más moral. Pues ya prometo, y lo digo, que ahora no, pero ya que son ellas las que están en la máxima categoría, iré un día a hablar con ellas y hacer un pequeño reportaje y a empaparme de cómo juegan. Antonio, pues con mucho gusto te recibirá Emilio. El entrenador si Javier Alcaraz, comer con alguna para conocernos mejor, pues también. Tampoco, madre mía. Pues digo, con mucho gusto recibir al entrenador Javier Alcaraz y todas las chicas, porque están haciendo una gran labor. Además, ellas son las que se encargan de al margen del fútbol, de la caseta de la Feria de Mayo, los últimos años, y la montan muy bien y la decoran estupendamente y tienen mucho éxito. Muy bien. Pues ya está. El investigador deportivo está invitado a la Feria de Mayo, a la caseta, ¿no? Fíjate por dónde. El moderador está preparando algunas cosas. Esto es la porra. Esto, como ya sabéis, ya lo dijimos la semana pasada, esta sintonía significa que vamos a hacer la porra. Otra vez. Bueno, por un jamón, atención, donado por Dialche, y por unas botellas de vino donadas por Escribano. Díganme, mano, Denia Orihuela, ¿cómo van a quedar? Y vamos a empezar por el que menos puntos tiene, así hacia el que más puntos tiene. Tony. Bueno, pero... 2-0. Alberto. 0-1. Antonio Sala. 1-2. Me toca a mí. Yo voy a decir 0-2. Antonio Marí. 1-1. Emilio. 2-2. Pedro Pagán. 1-0. Denia Orihuela, investigador deportivo. ¿Por qué me dices el último? Porque eres el que más puntos lleva. Porque los últimos serán. Pero si no puede comer jamón. Porque soy el primero en la clasificación. Gracias, vale. Entonces tú la pregunto para que te lo dijéramos. Campeón. Yo voy a decir 1-3. Oye, ahora yo voy a decir una cosa, Tony y yo estamos empatados a punto y como yo no vengo tengo derecho a ser primero. ¿O no? Vale, no. Sí. Venga, vale, ahora te diré a ti el primero. Ahora vamos a pasar a otra pregunta. Por un jamón y por una botella de vino. Resultados del Novelda Torrevieja. Alberto. Novelda el Torrevieja, si pierde, se separa mucho de los puestos de cabeza, cierto, ¿no? Pues 0-1. Tony. 2-0. 2-0. Antonio Sala. 1-2. Vale, yo voy a decir 1-3. Antonio Marí. 1-1. Estamos todos abonados al mismo resultado, ¿eh? Emilio. Recuerdo que el año pasado fue 4-4, ¿eh? Ya, pero... Emilio, dando una pista. 5-5. El año pasado no fue de los primeros partidos de Liga, ¿verdad? La jornada 2, primero para el Torrevieja que descansó en la inicial. Pedro Pagán. 1-0. ¿Pierde el Torrevieja? Sí, y el Orihuela. Es para quedar bien con los de Torrevieja. Has dicho 1-0, Pedro. Y está pensando mucho. O sea que sí, aquí. El estáis Anthony dando Blay... cuenta, estamos dando el mismo resultado del partido Denia Orihuela. Sí. Es decir, que la confianza es plena. Sí. Bueno, Novelda Torrevieja, investigador deportivo. Pues yo creo que 2-2. Empate a 2. Aunque el Torrevieja está mejor que el Orihuela. Sí. Pues sí, cierto. Pero... Bueno, y último resultado que vamos a dar, el del Palma del Río Almoradí en la división de honor B de balonmano, porque no hay liga Sobal este fin de semana. Sí. El martes. Ah, el martes. Pues lo metemos. Vaya empanada. El martes, bueno. Adivinador. No, cuidado, no. Madre mía. Lo ha dicho bien, Ha dicho este fin de semana. Vaya empanada. Claro, Es que estáis aquí al acecho. Bueno, empezamos por el Palma del Río Almoradí y luego hablamos de ese partido del Torrevieja. Lo tenemos ya puesto en el guión. Tony. ¿Palma del Río o lo del Palmar de Troya? ¿En qué puesto va el Palma del Río este, Antonio? Está cerca. Ah, pues, ¿ves? Pero cerca, no, pero ¿en qué puesto? Del Palmar de Troya. Sí. ¿De la clasificación en qué puesto va? ¿Lo sabes? No sé en qué lugar va en la clasificación. Entre los 20 primeros, creo. Vaya. Entre los 18 primeros. Yo digo -2. -2. Alberto. -4. -4. Antonio Sala. +4. +4. +1, digo yo. Antonio Marí. +2. Emilio. La calabaza. Ah, no, esto. +3 estaba dicho. No. +3, no. Os doy +3. Pues +3. Pedro Pagán. Un empate. Investigador. +5. +5. Antonio Marí, el Torrevieja juega el martes. ¿A qué hora? A las 8:30 de la tarde, frente al que era líder hasta hace una semana, a la de Mar de León. ¿En casita? En casita. A las 8:30 de la tarde. Sí, gran partido, yo creo que gran partido. Vamos, que se nos va. Bueno, pues empezamos por ti, Antonio Marí. A de Mar de León, Torrevieja. Vamos a ganar, +1. +1. Tony. Empate. Alberto. +2. Antonio Sala. +3. Vale, yo voy a decir +4. Emilio. -1. Pedro Pagán. Me lo ha quitado Emilio. Vaya. Os daréis cuenta que el fin de semana está un poquito negro. Oye, Antonio, nos vas a invitar a ver el Barça este año. -2. -2. Y, porque estos dos yo, no merecen, ¿eh? Yo no soy quien en este momento, pero yo estoy seguro que no habrá ningún problema por parte de Alfredo, el presidente actual. Investigador. Yo creo que, lo siento, -4. Oño, me parece menos que cuatro. Voy a ir solo a ver el Barça. Bien, y hemos terminado. Hombre, de esta manera que este, en este caso, el vino que vamos a tomar creo que va a ser de sería la Peña. Sería un milagro, sería un milagro que el Torrevieja ganara el partido. Sí, ya ganamos el León, la sí, sí, pero no, exactamente. Ojo que la temporada pasada, yo sé que esto pasa de tarde en tarde, pero la temporada pasada ganamos el León. Un momento, vamos a hablar. Vamos a hablar enseguida de ese partido, perdona. Sin duda alguna. Vamos a hablar enseguida de ese partido, porque antes de nada quiero recordar que la porra de la semana pasada hubo dos aciertos, el Torrevieja la anuncia que fui yo, ya lo he dicho antes, y el Almoradí Marsol Boadilla Madrid, que ¿quién fue? Ganó el Almoradí 29-26. El niño de la peineta. Y hubo más tres, por tanto. ¿Pero que acertó? ¿Qué le da tanta vuelta a la cosa? Bueno, pues mira, voy a decir quién acertó. Acertó. Uy, ¿qué ha pasado? No se ha oído. se ha bloqueado el micrófono. Bueno, lo vuelvo a decir. Dilo con música. Acertó el señor. Vaya. ¿Se ha oído? No se ha oído. No. Bueno, pues mira, qué pena. Lo siento, Emilio. No se ha oído. Se está riendo, pero por el fondo está echándote todas las maldiciones. Igual, los números son los que cuentan y eso ya están en la clasificación. Sí, la clasificación. A la una, a las dos y a las tres. Si ¿quién acertó? Emilio Ortuño. Muchas gracias, Tony. Pero oye, te tiro todo lo que me he dicho de ti. ¿No os habéis dado cuenta de que ha demostrado que no entra en la página web? Bueno, sí que entro. ¿Entra? El investigador. No, no, Emilio, tú no entras. Entonces te encuentras lo que ha escrito el niño Alberto. Silencio, vaya, por favor. El investigador claro, deportivo. Entras el domingo por la noche ya no vuelves a entrar. Por favor, que os corto el micro. Ay, bueno, me interesa el micro. El investigador deportivo el encabeza la clasificación con 5 puntos. Le sigue Pedro Pagán con 3 y Emilio Ortuño también con 3. Ya llevamos 6. Antonio Marí, Jesús Cerón, 2 puntos. Antonio Sala. Antonio Sala y Alberto Cerón, 1. Tony Giziano también, 1. Y Pablo Oñate, como no viene, pues 0 puntos. Señor don investigador deportivo, cuya identidad se va a desvelar pronto. Nada más por hoy, ¿no? Sí, bueno, ya veremos. Adiós, don Jesús. Adiós, adiós. Atención, radio oyentes. Para comunicaros con nuestro programa, para cualquier consulta o información, podéis escribirnos a torrevieja@onda0.es y orihuela@onda0.es. Y para estar en contacto con nuestro investigador deportivo, podéis visitar su página web www.investigadordeportivo.com o mandar mensaje a investigadordeportivo@gmail.com. Pues ahora sí que os dejo que habléis de ese Ademar de León. Sí, porque Torrevieja, el tiempo vuela. Que se lo merece, ese partido se merece hablar de ello. Adelante, Antonio. Bueno, procuraré ser breve. Es un partido de los grandes del año. Nos visita uno de los cuatro grandes, o de los cinco grandes. Y bueno, el Torrevieja creo que este año está haciendo un juego muy, muy... muy serio y yo no... Yo sé, estoy de acuerdo con Pedro, que el gran sorpresón sería que el Torrevieja empatara o ganara, pero yo de verdad que iré el martes con la ilusión de verlo así, ¿eh? Decías antes que es uno de los cinco grandes. Pues sí. Ahora mismo el Torrevieja es uno de los ocho grandes. Sí, pero... Sí, sí, sí, sí. No, sí. Mira, en juego y en trabajo, yo me quito el sombrero ante el trabajo que está haciendo jugadores, entrenador y el presidente y la directiva. Lo que pasa es que, claro, el presupuesto es tan raquítico, el más raquítico, no tan raquítico, que claro, es milagroso que estén donde están. Uh-huh. Bueno, tu minuto de gloria, Antonio. Yo me refería, perdón, a grandes económicamente, y esa economía, a los cinco que me estoy refiriendo, les acompaña deportivamente. Claro. Bien, pues el minuto de gloria para Antonio Sala en el grupo sexto de tercera división, partido importantísimo, interesantísimo, Novelda Torrevieja. Pues sí, un partido interesante y voy a decir quizá algo que pueda chocar, más todavía para el Novelda, que es un equipo que no arranca, que está ahí en la zona media apuntando, pero solo apuntando a los puestos de promoción, y para el Torrevieja, con el objetivo que lleva bastante encarrilado de consolidar la categoría, pues es un partido con toda la ilusión. Y otra cuestión importante, solo tendremos siete bajas. Digo lo de solo. Porque se unió Heredia a las sanciones, le mostraron la quinta del ciclo, pero recuperamos a Carrasco y a Roberto, los que fueron expulsados en la jornada de Alicante. Y de solo siete bajas, y claro, otro rompecabezas, por supuesto, para Soto, que tendrá que sacar una alineación prácticamente de donde no hay. Poco a poco van integrándose los... Ay, bueno, ¿qué he dicho de la baja? No, no me acordaba de Lotfi, de que fue también lesionado en el otro día. O sí, sea sí. Que pues, se rumoreaba que podía jugar, pero yo lo vería muy arriesgado. En principio serán 7 bajas. Si Lotfi finalmente no juega, serían 8. Y nada, pues hacer lo que podamos. Iba a decir justamente que Lotfi estaba entrando en el equipo titular, también Dan. Pero claro, son jugadores que necesitan todavía más tiempo y van a tener minutos por esta serie de vicisitudes que estamos contando. Mientras José Vino se recupere y mientras el resto del equipo de Los Ríos, que es el otro delantero, no esté a punto, pues tendrá su oportunidad y participarán en el equipo. Con toda la ilusión a jugar en Novelda y a ver si por lo menos se puede hacer un partido tan digno como el del otro día. Frente un empate líder. A cero, muy decente, sí, sí. Y con mucha pelea, con mucha lucha, pero se impidió que el contrario marcara, que era al fin y al cabo el principal objetivo, mantener la puerta a cero y a ver qué pasa, si por lo menos se puede extraer otro punto. Bueno, pues muy meritorio ese empate frente al líder La Nucía, sí. Que hasta ese partido solamente había empatado 2 y perdido 1, todo lo demás habían sido victorias. Había perdido 1 precisamente en Novelda, para que sí. Vean lo que son las cosas, y cuando sí, el Novelda sí. No es un equipo que esté destacando. Bueno, pues minuto de gloria también para los oriolanos para ese partido de Denia Orihuela. Encuentro a las 5 de la tarde, el próximo domingo. Partido que también es muy interesante por lo que se juega el Orihuela, sobre todo, porque de perder podría entrar en los puestos de descenso directo, pero nos trae muchos recuerdos ese encuentro. No tiene bajas ahora mismo el Orihuela, ¿no? Ahora mismo no ninguna. Pero de todas bueno, formas, la de Javi Jiménez, que esa ya lo sabemos, sí. Se rompió la tibia a principio de temporada, sí, pero... Bueno, lo que hay que ver es que el Orihuela, tal y como está jugando... Para mí, sinceramente, el ir a Denia es otro partido perdido, porque... Yo he visto a Orihuela jugar en Copa y lo veo ahora en Liga como un pelele, sin ideas y sin nada, y digo, pues no entiendo yo este equipo que se olvida de jugar o no sé qué le está pasando, pero es que, bueno, lo del tema de los arcos, la pérdida de puntos de los arcos ya es una cosa que de jugar de guardia, vamos, es increíble, que de 7 partidos que han jugado, creo que son, ¿no? Han perdido... ahora mismo, sí, el Orihuela ha perdido 5 partidos, claro. De 7 jugados, exactamente, ha ganado solo 2. Y fuera, pues casa. Sí, está más fuerte, pero de todas formas siempre seguimos teniendo el mismo problema de delantera y aún así... No, yo no creo que sea el problema más grave de la delantera. No, y encajando goles también, pero claro, si no se marcan... El Orihuela, no sé, Jesús tiene ahí la clasificación en goleadores, estará entre los 6 o 7 primeros. Decir, sí, el Orihuela ha marcado 18 goles. Es decir, que el problema del Orihuela es que ha encajado 22. No está funcionando bien, está encajando muchos goles. Curiosamente, claro. Ojo, y en las primeras 4 o 5 jornadas no había encajado ni uno. Ahora mismo pero es el segundo está, equipo. Pero si, por ejemplo, es el segundo equipo si más goleado. Pero, goles, pero marcara 3 o 4, pero joder, sí, no me jodas, claro. Hombre, pero eso, si es que no, ni marca ni encaja. Eso es difícil. El problema es que. Lo primero para mí, es que el Orihuela tiene un equipito. Para andar por casa, es decir, pero para andar por casa. Pero pues no por para casa estar no anda, ¿eh? Donde está. No, por casa no anda. No, ya, pero ya, que pero, es la frase hecha. Pero Pedro, yo no creo que lleve equipo para estar donde está. Pues casi si no para estar, de... si no para estar donde está, pero ojo casi a esto, cerca. Ojo a esto, Pedro. El Orihuela, los números que lleva ahora mismo el Orihuela, estamos en la jornada número 14, los números que lleva el Orihuela es... Para final de temporada descender, ¿eh? Sin lugar a dudas. O sea, que hay que llevar cuidado con eso. Para mí, lo primero es que el Orihuela se refuerza. Y yo no digo de traer como hace 3 años que las cosas estaban bien económicamente. 7 jugadores de altísimo nivel como trajeron y demás. Como era Selu, como era Berza, como fue Iván Espada entonces, como Óscar Álvarez. No, es decir, pero 3 refuercitos, es decir, uno por línea, eso le hace falta como el comer. Y luego que el equipo juegue un poquito más porque ha perdido la consistencia, ha perdido el creer en sí mismo. Yo creo que es un aspecto también psicológico, es decir, el equipo no es un equipo para estar en la cola, ni muchísimo menos. Yo estoy convencido que un equipo para estar pues en la mitad de la tabla, ahí pasando apurillos, ganando partidos, perdiendo y tal. Pero ahora mismo es que ha cogido una dinámica en la que lleva 2-3 partidos seguidos perdidos. Aunque empatara en Denia sería malo, es decir, sería bueno psicológicamente a lo mejor, pero sería malo porque se iría a la cola y eso presiona muchísimo. Pero igual si empata en Denia, que digo que en un principio a lo mejor no era un mal resultado porque es un campo complicadito el muy campo complicado. De Denia. Ojo, el Denia solo ha perdido un partido en Denia. Por eso te digo, es un campo que sí, no es muy grande, sí. Ha perdido solo un partido en casa. Y es un equipo muy complicado, con una afición que aprieta mucho, pero es que contra el Orihuela más. Es decir, ahí el ambiente va a ser, como siempre, terrible. Lo tiene un partido realmente complicado y yo creo que el Orihuela de alguna manera tendrá que tomar ya medidas, es decir, aparte de los refuerzos, pues Vicente tendrá que ponerse a pensar si él puede seguir en el equipo o no seguir, o porque Vicente sabe lo que lleva entre manos y lógicamente debería de... Las cosas son así, el año pasado se echó a Roberto por mucho menos y yo... Pero Roberto el año pasado tenía... Y a Campillo por muchísimo menos. Sí, claro. Campillo es un caso parecido, me refiero. Campillo sí que tenía un equipo muy limitado, es decir, Roberto tenía un equipo para haberse salido de la tabla, es decir, tenía 5 veces el equipo que tiene el Orihuela esta temporada. No solo en presupuesto, sino en 40 en segundos. Pero lamentablemente este año no estamos funcionando y entonces hay que tomar medidas, se toman medidas y punto. Bueno, yo, no sé. Recordamos a Campillo, la verdad es que sí, el hombre hizo lo que pudo con aquella plantilla. Mira, y muy bien. No sé por qué me da a mí que sería bienvenido. Sería bienvenido, seguro que sí. Alberto, nos vemos el domingo. Sí, Emilio tiene las estampas de la Virgen encima de la mesa. Él es uno de los lunes. Y además, como estoy convencido, con Lucho de las cosas que ha dicho Pedro, es la cuestión psicológica y estoy convencido de que eso está influyendo muchísimo. Muchísimo. 10 segundos. Todas mis oraciones van a ir a superar, pues esa situación. Ahí están las oraciones de Emilio. Oye, seguid leyendo la página web. www.investigadordeportivo.com. Gracias a todos, buen fin de semana y hasta el lunes.